13 horas en la ciudad de La Plata. Me voy a alejar del micrófono, así no me retan. Esto es Radionauta 106.3. Arrancamos una nueva emisión, como decíamos recién, de las 13 horas. Hermoso día, 25 grados en la ciudad de La Plata. Sol para que el agua siga secando y el agua siga escurriendo. Mi nombre es Matías y estoy con Faca y Aldana. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Mati. ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que bien, un poco más descansado, debo decirlo, pero siempre agitando. No hubo fin de semana, por lo menos para el Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez, en el sentido de descanso, ¿sí? De mucho trabajo, continúa, y hoy a partir de las 14 horas, una nueva recorrida por los barrios con las brigadas Hugo Chávez y se necesitan, y lo venimos diciendo, automóviles para trasladar las donaciones. Claramente, justo ahí teníamos un llamado telefónico para comenzar esto con tanto que está dando vuelta hoy en día, que es la cobertura mediática, que está apuntando por algún lado a la cifra, que la manipulación de cifras, quién a quién le conviene una cifra, quién le conviene otra cifra, todo, y se olvidan lo que hay en el medio, que es gente que sufre y gente que la pasa mal. Bueno, acabamos de comunicarnos con el juez Arias, están recurridos últimamente por todos estos medios, y nos dice que no está pudiendo salir al aire en este momento, pero que está en la puerta de la morgue aquí en la ciudad de La Plata y no lo están dejando ingresar. O sea que se sigue todavía más profundizando esta cuestión de que los números oficiales no se condicen con la realidad y que se está ocultando información. Recordemos que en el día de ayer el juez Arias, el juez en lo contencioso administrativo, envió actuaciones a la justicia penal sobre una presunta víctima, la víctima número 52 oficial. Hoy apareció el cuerpo de una anciana que estaba desaparecida del día de la inundación el día martes pasado. Ya se cumple una semana de la catástrofe y serían 53. Pero más allá de los números, que realmente nos interesa, pero no vamos a estar nuevamente con la discusión de uno más, uno menos, sino ponerle la importancia en cómo se ocultan las cifras. Recién lo decías vos, Faca, el juez Arias nos dijo en comunicación telefónica que está en la puerta de la morgue, no puede entrar. Veremos qué pasa. Ayer hizo una presentación, ¿sí? Anunció que la víctima fatal la constató ayer y no estaba incluido en el boletín oficial. Aldana, ¿tenés algo de información por ahí? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá llegando justo media tarde. No, si está con nosotros acá desde las 13 horas. Bueno, tenemos teléfonos útiles, digamos, en relación a esto, a buscar, digamos, por desaparecidos o familias aisladas, que se pueden comunicar con la Defensoría del Pueblo, que es el teléfono de 0800-222-5262. Y su sede está en 7 entre 48 y 49. Después, bueno, hay distintos centros de asistencia que todavía siguen funcionando. Hay un centro de asistencia psicológica, el Centro de Atención Psicoanalítico, que se encuentra en calle 4, número 276, entre 37 y 38, en La Plata. Atienden de lunes a viernes de 9 a 20. Y para pedir turno, 424-8222. Perfecto, así que eso sigue estando. Yo acá tengo también otro dato, justo de lo que hacíamos relación recién a la cantidad de víctimas fatales que ha dejado esta tragedia. Dice el Centro Vecinal El Triunfo: todo aquel que tenga un familiar fallecido en el temporal puede llamar al teléfono 482-7000 de juzgado que encabeza el juez Arias para dar testimonio y ayudar a denunciar el encubrimiento de Casalicioli sobre las muertes que causó la inundación. Por favor, difundir. Así que el Centro Vecinal El Triunfo publica esto, que es el 482-7000, para comunicarse y denunciar el encubrimiento que están haciendo tanto Casal como Scioli por la cantidad de desaparecidos y fallecidos en esta tragedia que dejó la inundación. Recordemos que el otro día hablábamos de un informe del año 2007 de la Facultad de Ingeniería sobre las obras que se preveía que se tenían que realizar y no se hicieron. En 45 días, un nuevo informe del área de la carrera de Ingeniería Hidráulica, encabezada por Sergio Licia, recién hablamos con la facultad y nos dijeron que están en trabajo de campo, o sea, están empezando a hacer los informes que en 45 días tendrían que estar. Recordemos que, por otro lado, el intendente Pablo Bruera, además de no renunciar y de seguir tuiteando, dijo que llamó dentro del Consejo Deliberante a una comisión investigadora. O sea, él va a investigar. A él mismo. Claro. Digo, bueno, ¿qué tal? Ustedes son mis funcionarios. Ahora vamos a simular que ustedes me investigan a mí, que yo cumplí con mis tareas, que no estaba en Brasil y que estaba acá. La verdad que cada vez más desfachatado lo de Bruera, tanto lo de Bruera como lo de Casal, como cada funcionario que sale cada vez a ser más, más impresentable su función, porque en definitiva lo que está acá puesto ahora o que se empieza a observar es las funciones que debe cumplir cada uno y cómo la estaba cumpliendo y dónde la estaba cumpliendo. Y evidentemente hay mucha ausencia por parte de los funcionarios y sus respectivas funciones. Hay mucha ausencia y también hay reclamos, no solo de la ciudadanía, de los que habitan la ciudad de La Plata y los alrededores, Berisso y Ensenada, también para cada uno en su partido, sino, por ejemplo, desde la oposición provincial, desde el bloque de diputados provinciales, se pide que se determinen las culpas. Por un lado, desde el gobierno nacional dicen que no es necesario ver las culpas. Por el otro lado, desde la oposición provincial dicen que cada uno se tiene que hacer responsable. Veremos qué pasa, veremos cuáles son los informes y las responsabilidades entre Nación, Provincia y el municipio. Son las 13 horas 6 minutos. Descongestionamos FACA, descontracturamos FACA y descomprimimos, Mati. ¿Te parece, Aldana? Me parece bárbaro. Vamos. Yeah. FM 106.3. Radio Nauta. Continuamos en esta transmisión de las 13 horas aquí en Radio Nauta 106.3 desde el Centro Cultural, Social, Político Olga Vázquez. Vamos a tratar un tema que no está del todo confirmado, pero desde el día de ayer se empezó a rumorear. Y los rumores hay que tomarlo con precaución, pero a veces terminan en noticia. El tema de las víctimas y si se llega a determinar después de un cierto número, el tema de lo que sería una catástrofe. Sí, que en realidad es zona de desastre, es lo que se declararía. Y a partir de eso aparecen ciertos mecanismos legales que tendrían los poderes, tanto provinciales como nacionales, para declarar algunos órganos competentes que se aboquen de lleno a la tarea de la reconstrucción y de la investigación del hecho. Esto pasaría a crear cifras de dinero muchísimo más grandes de las que hay empleadas hoy en día, que irían de nación hacia provincia, que tendrían que provincia empezar a armar un equipo de ejecución de ese que con ese dinero pueda investigar todo. Y esto está basado en los artículos, en la ley 24.959. Sí, que fue sancionada en el año 1998. Ahí hay algunos artículos, por ejemplo, te voy a leer rápidamente el artículo 14, que dice: autoriza al Poder Ejecutivo Nacional para que a través del organismo correspondiente disponga el diferimiento en forma inmediata y por el plazo de 180 días de las obligaciones provisionales y tributarias vencidas y a vencer en los términos del artículo número 1, que sí vamos a tratar el artículo número, pero ese, el que acabo de leer, el 14, sería, creo que nada más y nada menos que la eximisión de impuestos a la gente de la zona afectada. Que hay algunas ordenanzas, como por ejemplo ayer el concejal Tangorra del Frente para la Victoria, del bloque de concejales del Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, va a presentar un proyecto cuando se inicien las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, que recordemos que no sesiona desde diciembre. También estaban pidiendo que haya sesiones extraordinarias. Pero bueno, la cosa que este concejal va a presentar un proyecto también para la eximisión de impuestos. Pero si se declara zona de desastre, sería más general. Porque ahora uno, para eximirse de los impuestos, tiene que hacer un trámite. Claro, aparte esto es al revés, digamos, para que suceda lo de este concejal, uno tiene que llevar y hacer, ¿vale?, dónde vive, qué es lo que sucedió, cómo. Y primero se tiene que aprobar. Exacto, y primero se tiene que aprobar, por supuesto. Esto ya sería que no se tiene que aprobar, es un organismo competente que tendría que tendría que accionarse de modo directo y que comprendría que el artículo 1, Mati, creo que vos estabas charlando, que era lo que más o menos decía, lo tengo por acá y el artículo 1 plantea, dame un segundito. Hablamos de las cifras también. En el artículo 2 dice: para atender las pérdidas ocurridas en las provincias citadas, o sea, habla de las provincias de las catástrofes, se debería hacer un fondo especial de 500 millones de pesos. Ahí va. Es una cifra importante que, si nos remitimos a las últimas crisis de la provincia, tanto en Ioma, en los docentes, en salud, la provincia no lo tendría. Pero bueno. Y después tira el otro, el artículo 18, que dice: propiciar medidas especiales para que las empresas concesionarias de servicios públicos, proveedores y prestadores privados puedan disponer medidas para atemplar la gravedad de la crisis con carácter indicativo. Resumiendo, dice, bueno, esto es una cosa que está circulando por ahí: si el gobierno nacional declara La Plata como zona de desastre, está obligado a pagar todos los daños. Sí, insistimos con esto porque uno se pregunta el número de víctimas, pero nosotros queremos ir un poquito más allá. ¿Por qué la intención de esconder el número de víctimas? Mucha gente está con esa. Mucha gente está en la calle que uno se encuentra o que habla, que como dice, pero ¿en qué mente cabe poder ocultar el número de cifras de víctimas fatales y todo? Bueno, de a poco se empieza a ver también que hay cosas por detrás, que no es solamente el número lo que implica, sino que hay el Estado debe reaccionar de tal modo o tal otro modo. Entonces se empieza a ver todo el entramado político que hay por detrás de esto. Según Pérez Esquivel, se tiran la pelota unos a otros y todos supuestamente son responsables. Claro, por ahí en esto de pensar en los discursos que se están haciendo, que está saliendo de parte de los políticos responsables de afrontar la crisis ahora, El tema es ese, o sea, si no, o sea, estar atentos, digamos, a ese discurso de, o sea, de que realmente se declare zona de desastre para que se tengan que hacer cargo y, digamos, y no poder seguir disimulándolo con esto, con el ocultamiento de las cifras y qué sé yo, que obviamente no es inocente, sino que, bueno, o sea, que empiecen a salir a la luz y estar atentos, digamos, a ese tipo de discursos para que no sigan, digamos, su curso en armar, digamos, esto como otro tipo de fenómeno que no sea una zona de desastre. Si, en síntesis, si el gobierno nacional o el gobierno provincial declara la ciudad de La Plata como zona de desastre, está obligado a pagar todos los daños, eximir de impuestos, reponer las pérdidas y, sobre todo, y creo que lo más importante para ellos en este momento, el costo político, pensar en agosto y pensar en octubre, pensar en agosto en las PASO, o sea, en las primarias simultáneas y obligatorias, y pensar en octubre de cara a las elecciones legislativas de este año. Exactamente. Querido Faca, vamos a descongestionar un poquito con un poco de música. Hoy está en la operación Pablo Liciani, nuestro querido amigo, así que le pedimos... El verdulero Liciani, le pedimos que ponga un poco de fruta. Quizá en la soledad no haya dolor. Radionauta. FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial de Radionauta de las 13 horas en el día martes 9, 25 grados en la ciudad de La Plata. Y vamos a estar en comunicación telefónica con el presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Amplio Progresista, Marcelo Díaz, para charlar un poco sobre algunas denuncias sobre la red hidrométrica, sobre las investigaciones que se tiene que hacer a los tres gobiernos, el municipal, el provincial y el nacional. Marcelo Díaz, ¿nos está escuchando? Sí. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, diputado, queríamos saber un poco esta denuncia que desde el FAP o este proyecto que se presentó en el 2012 que entró por diputados y en el Senado, por ejemplo, no se trató, que nos comentara un poco cuál era la intención y el objetivo de este proyecto. No, mira, nosotros tenemos, yo tengo un proyecto, son dos cuestiones, digamos. Uno son los de las comisiones investigadoras, que nosotros no tenemos ese proyecto, un proyecto de la coalición cívica, y el otro es lo que nosotros hemos advertido desde el año 2010, tanto a nivel municipal en La Plata como a nivel provincial, que es la creación e implementación en la provincia de Buenos Aires mediante una modificación de la ley del Código de Aguas, para lo cual la provincia esté dotada de una red hidrométrica de avanzada tecnología que le permita medir las variables de la hidrología en tiempo real a los efectos de anticiparse a fenómenos como este y a otro tipo de fenómenos, ¿no? Bien, bien, o sea, la anticipación, usted habla de esta red, también incluiría una red de radares, por decirlo de una manera, por el tema de las lluvias. No, mira, los radares dependen del gobierno nacional. Los radares dependen del gobierno nacional. Y lo que hubo en este tema es que la Argentina tiene una radarización precaria. Los radares hubiesen permitido ver la densidad y condensación de las nubes, que hubiese determinado también poder anticipar esto. Es decir, son tres factores que convergen en los fenómenos de anticipación de estos eventos. Bien. Uno es el servicio meteorológico, con sus datos, entre ellos los radares. Otro es una verdadera red hidrométrica, es decir, la hidrología. Esto lo manifestó ayer en un programa televisivo el director del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Y otro es los programas de contención y de defensa civil, ¿no? Bien. Los tres factores del Estado fallaron. El gobierno nacional no cuenta, digamos, con la instrumentación adecuada en el Servicio Meteorológico Nacional, ni una radarización correcta, que no la ha hecho nunca. La Argentina es un colador de droga por aire, ni tan siquiera podemos saber la condensación de las nubes, está para anticipar un fenómeno climático. El otro es medir las variables de la hidrología en tiempo real, que ese es mi proyecto, presentado en el año 2010, antes que se inunde San Antonio de Areco, que le echaron la culpa a los canales clandestinos del campo, antes de que se inunde Azul, antes que se inunde Luján, es decir, en el 2010, simultáneamente el presidente del bloque de concejales del FAP, en esa oportunidad era concejal del GEN, Gastón Crespo, presentó un proyecto de ordenanza para que La Plata tuviese un plan de contingencias, porque se venía de una inundación, obviamente no le dieron bolilla, de modo que el sentimiento nuestro también es de mucha bronca y pena. Después presentar un proyecto de una comisión investigadora, una vez que murieron 51 personas, nosotros lo vamos a apoyar, lo vamos a acompañar, ¿no? Queremos que sean los tres niveles del Estado, por lo que yo te pude describir aquí, y lo que tenemos que trabajar es para que esto no suceda, digamos, desde las obras que se tienen que realizar, que te adelanto que cuentan con proyectos ejecutivos a nivel de la Dirección de Hidráulica. Lo único que lo que hubo es una falla en la decisión política del intendente y del gobierno nacional, porque el gobierno nacional mandó a hacer asfalto para que se vea para las elecciones, y lo que tendrían que haber hecho son estas obras, ¿no? Bien. Es decir, como el asfalto lo terminás y lo ves, ¿no? Y te sirve para una elección en forma demagógica, y esta obra quizás la inauguraría el futuro intendente, ¿no? Claro. Pero hubiesen empezado de abajo, porque las obras empiezan de abajo, no de arriba, en materia hídrica, ¿no? Es decir, si hubiesen salvado vidas, ¿no? Sí, que... siempre hablando de los tiempos políticos, cada 4 o 2 años elecciones, quizá bueno, esta... Pero así está la Argentina, mi amigo, por trabajar con los tiempos políticos. El Bien. Estado no trabaja con tiempos políticos. Lo que pasó en la Argentina en estos últimos años, sobre todo en la década menemista y en esta década también, es que desapareció el Estado. No hay Estado, lo que hay es gobierno, es otra cosa distinta, pero no hay Estado. Bien. Es decir, el Estado es lo que yo te digo, ¿no? El Estado es el conjunto de organismos que gestiona, más allá de la orientación política que puede tener un gobierno, porque para medir la lluvia, el nivel de la napa freática, el caudal de los ríos, los vientos y las nubes, no tenés que pertenecer a un partido político, tenés que tener una visión de país y de Estado que esté de acuerdo con eso. Bien, ¿no? Diputado, lo cambio de tema, se ha hablado mucho y se sigue hablando de la cifra de víctimas. Y hay una, está corriendo una noticia de que hay una ley que supuestamente si pasa un cierto número de víctimas, en este caso creo que 100, se determinaría zona de desastre y ahí el gobierno, tanto nacional como provincial, deberían pagar, eximir de impuestos a los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión al respecto, con respecto a al manejo de las cifras de muertos oficiales? Bueno, yo espero que el gobernador sea responsable en esta transmisión de información, ¿no? Sino realmente sería muy lamentable que esté informando de una manera o que esté mal informado también en eso, ¿no? Respecto del número, si bien hay un número que determina tal cosa, esto es una tragedia, digamos, ¿no? Y no es que la víctima 70 vale más que la 40. Es una tragedia, es una desgracia, son muertes que se pudieran haber evitado, ¿no? En la Argentina, por falta de Estado y por desidia, y disculpame el término, muere gente al pedo, en las rutas, con accidentes, en accidentes de ferrocarril, en tragedias como esta que se pueden anticipar, digamos. El gobierno del que medimos lleva más de 400 muertes de estas características. ¿Escuchás el número? Sí. 400 muertes evitables. Esto no quiere decir que si gobernara la oposición hubiese pasado otra cosa, ¿eh? Porque acá hay una ausencia del Estado que es responsabilidad de los 30 años de democracia, ¿no? Bien, diputado, antes de despedirlo y agradecerle por la comunicación. Por eso te digo que el tono lo hago, tengo mucha bronca. Sí, se nota, porque se nota. Esto nosotros yo lo advertí en el año 2010, hace años que lo vengo estudiando. Es más, te digo, la red hidrométrica, si vos me permitís, si tenés tiempo, ¿no? Por eso te hago la pregunta, ¿no? Sí. La red hidrométrica fue licitada en el final de la gestión Armendáriz, después de que media provincia estuviese bajo el agua. Toda la cuenca de las Encadenadas del Sur, se perdió un pueblo entero que se llama Epecuén, quedó bajo el agua. Exacto. Después, digamos, como viene otro y todo lo que hizo el anterior está mal, digamos, vino Cafiero y no hizo nada. Después vino Dualde y trajo un ingeniero sueco que se llamaba Golchakov, digamos, ¿no? O un ingeniero holandés, y diseñó un sistema de turbinas y toda una cosa que, como de parafrasea uno de mis asesores que trabaja en esto, digamos, ¿no? En un momento Dios dijo que llueve y llueve. El problema es que hacemos nosotros con el agua. Entonces hicimos todo un sistema de turbinas que trajeron, se gastaron y se robaron millones de dólares. Y bueno, ¿y qué dijo el de arriba? Que no llueva más. O sea que las turbinas nunca estuvieron en funcionamiento. No funcionó ninguna, ni los canales, ni nada. Bien. Digamos, el hombre debe convivir con la naturaleza, no luchar contra la naturaleza. Sí, y no llenarla de cemento como está pasando últimamente en la ciudad de La Plata. Y la modificación de los códigos de planeamiento es una vergüenza. Mira, yo soy de Loma de Zamora. Sí. Ni bien asumió el intendente Martín Insaurralde, nos convoca una reunión a la dirigencia política, obviamente con una mentira más del diálogo y de las cuestiones, y yo lo que le dije es, creemos una comisión para estudiar una reforma al código, convocando a todos los sectores y actores, porque vivimos acá, para planificar. Yo no estoy en contra de la construcción, lo que digo es que el Estado debe planificar y debe decidir por distintos motivos dónde se construye y dónde no. Han destrozado los barrios céntricos de Lomas. Hoy son obras millonarias las que hay que hacer para que no pase lo que pasó en el shopping de la capital. Sí, ¿dónde y cómo? También. ¿Dónde y cómo? Exactamente. Es decir, pero no es que el empresario decide por un negocio inmobiliario, digamos, construir donde se le canta. es el Estado el que decide dónde quiere, y es el Estado el que decide no se construye más, porque acá no entra más. Sí, sí, estos días estuvimos hablando de la ausencia del Estado y la presencia del pueblo solidario. Diputado, le agradecemos la comunicación con Radio Nauta. Bueno, creo que el pueblo le dio un ejemplo a la dirigencia, ¿no? Lamentablemente, yo estoy escribiendo una editorial que va a salir ahora, que es que la ausencia del Estado es el reinado de las facciones, digamos, de las que proceden bien y de las que proceden mal, ¿no? Y lamentablemente en Argentina lo que tenemos que recuperar es el Estado sobre la base del ejemplo que nos dio la ciudadanía, con la solidaridad y las muestras de afecto y consideración desde todos los rincones de la provincia de Buenos Aires y del país. Bien, bien, bueno. Gracias por estas reflexiones, diputado, y gracias por la comunicación con Radio Nauta. No, por favor. Buenas tardes. Era el diputado provincial Marcelo Díaz, reflexivo y... Muy amplio, sí. Sí, ahí... contundente, porque dijo que no hay obras al pedo, creo que dijo en un momento. Que se muere gente al pedo. Que se muere gente al pedo. Claramente. No, una cortita ahí que me acaba de llegar para toda la gente que está escuchando del otro lado, que quiere venir a colaborar, pero que arranca la cursada, que la facultad sí, que la facultad no. ¿Qué disponibilidad tiene? Acá dice, desde la Federación Universitaria de La Plata, me dice, luego de la presentación que se hizo al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, conseguimos que no se tome asistencia a estudiantes y no docentes de todas las facultades. Convocamos a todos a que sigamos realizando ayuda solidaria en las zonas más afectadas por el temporal y en los diferentes centros de donaciones, Federación Universitaria de La Plata. Así que esta semana no se estaría pasando la lista del presente, tanto para alumnos como para docentes. 451-6917, el teléfono de Radio Nauta FM 106.3. Vamos con un poquito de música después de esta entrevista, después de estas conclusiones, y enseguida volvemos. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace ¡bum! Al corazón y al miedo. Hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Yo vive alguna confusión y escucho voces que me gritan ¡Chetagón! Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero ver. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de mar tira, me lo juego en esta vida de dolor. Como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de mar tira, me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy mal perdedor, a ver, compañero. Sácame esta pena del pecho que no para de crecer. Y a ver estos vientos, aviven esta brasa. FM 106.3 Radio Nauta. Continuamos en la transmisión especial de las 13 horas aquí en Radio Nauta 106.3. Esto de que en el estudio cada vez seamos más me está gustando, ¿sí? Se va poblando de a poquito, aunque nos quedan 20 minutos de programa. Es importante que seamos muchos y muchas. Estamos con entrevistado en piso y eso también me gusta. Aldana, no sé vos qué opinás de que haya más gente en el estudio. Me encanta. Bien. Estamos con Nilda Eloy. Ella es perteneciente a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y una luchadora de toda la vida. Así que la vamos a saludar primero y después charlar. Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede? Qué pregunta, ¿eh? ¿Cómo se puede? Con esa mezcla de dolor, de angustia, por lo que uno ha visto desde el martes hasta ahora. Es mi ciudad. Con eso combinado con indignación, con bronca, por la falta de respuesta y por lo que se hace con esa respuesta. Es decir, esas primeras 24 horas en que el Estado estuvo en cualquier nivel absolutamente ausente, porque ni los bomberos respondían. Después el show de las grandes colaboraciones de distintos lugares del Estado y ver la contraparte de que mucho de eso no llega. Entonces vos recorrías los barrios y lo que tenés es, acá no vino nadie. Y no estábamos hablando del miércoles, estábamos hablando del jueves, estábamos hablando del viernes, estábamos hablando del sábado. Acá no vino nadie. Cuando quien más quien menos pudo ver los camiones que se juntaban en distintos lugares. No solamente eran los rumores, sino, por ejemplo, yo hay cosas que las he visto yo, de lugares donde un puntero decida, no, a vos no. A vos sí, a vos no. Los rumores de venta de las donaciones, la utilización o tratar de obligar al embanderamiento político para permitirte colaborar. Es indignación, es bronca, la falsedad. Ese miércoles a la tarde pusieron el número de 51 muertos. No es casual, es el mismo número de la masacre de 11. Un poco apresurado la cifra, o sea, el tiempo en que la dieron, ¿no? Mira, más si allá de todo el manejo posterior que hay. Exacto, el problema número es el manejo posterior, porque si dijéramos que en ese momento pusieron 51 y después lo fueron adecuando, pero no, 51 parece ser un número cerrado. Cuando las cifras que desde las distintas organizaciones están manejando, ese miércoles a la tarde ya hablaban de cerca de 180, hoy se habla de 200 y pico. y lo mismo con respecto al número de desaparecidos. Ellos pusieron un número de 20 desaparecidos, después lo bajaron a 1. Y cuando lo que se estaba manejando era un número de 400. Sí, además basta ir a los barrios y hablar con la gente que te dicen: en mi cuadra, mi manzana, faltan, se murieron y... Vale, o sea, aparte con cosas ridículas como niños no. Sí. ¿Qué son? Superhéroes. Nuestros chicos que están mal, que están desnutridos, que están amontonados en una habitación, que son encima superhéroes, vuelan. Se salvaron porque salieron volando. Por favor. A todo eso, el dolor, la angustia, la indignación, la bronca, se le suma esa otra pata que es imprescindible. La alegría, eso que te reconcilia con la vida, de ver la respuesta de este pueblo. La respuesta que fue inmediata, la respuesta que permitió que las cifras de la destrucción no sean mayores, y que sigue siendo. Yo lo veía el viernes, que fue el primer día que hubo mucho sol. Y bueno, ustedes son todos muy jóvenes. En los años 60 y principios de los 70, cuando era el día de la primavera, se veía lo que ese viernes se veía acá en la calle. Miles de jóvenes por todos lados. Era la efervescencia. Por todos lados brotaba esa necesidad de ser el otro. Sí, estos días veníamos hablando de este estado ausente, de este pueblo solidario, y de ahí como que arrancaban los análisis, ¿no? De esa frase. Y quizás vos decías, el miércoles ya se vio la acción del pueblo, sin esperar si aumentaban las víctimas a 180 o seguía parado en 51. Y es lo que veníamos charlando, intentamos también hablar con algunos jueces que estaban en el tema, con gente de la morgue, con diferentes lugares, el manejo político. Y esta ausencia del Estado, quizás solo viéndose presente en conferencias de prensa y no en la gestión a través de los bomberos, a través de Defensa Civil, a través de otros organismos pertenecientes al Estado. Me parece que ahí donde uno debe no olvidarse a partir de ahora, y que la rutina que quizás nosotros veíamos en el día de ayer, que ya había menos gente que por ahí podía llegar a colaborar porque arrancaba con su trabajo normalmente, pero dentro de una semana sigamos hablando de este tema y nada, colaboremos. Es que va a ser necesario porque también hay que ver el costo político que puede llegar para hacer un análisis quizás más provincial, municipal o nacional. No sé qué cuál es tu opinión de que se decía de que, por ejemplo, Bruera están esperando que renuncie. Bruera no renuncia. Scioli está pensando en agosto. No sé cómo lo ves eso, el manejo. Siempre es muy sencillo. Si esto mismo hubiera pasado en septiembre, a un punto de las elecciones, la reacción hubiera sido totalmente distinta. Pero pasó en abril. Entonces tienen tiempo de tratar de recomponer. Pasó en abril. Y en uno de esos feriados enormes. Y le dieron algo de pelota. ¿Por qué? Porque se inundó también el casco urbano. Porque afectó a todos los sectores sociales. No solo a lo de siempre. Y no solo en Tolosa. O sea, era vergonzoso el manejo que se hizo de la información. Por eso te digo, ese miércoles a la tarde es como que se pusieron cosas cerradas. Por ejemplo, 51 muertos, 20 desaparecidos, 31 centros evacuados solamente, cuando todo el mundo sabía que había montones de lugares que estaban funcionando, que abrieron la puerta y entró gente. Por eso la cifra de 3.000 evacuados, porque 3.000 evacuados en los 31 centros que ellos reconocen, y reconocer exclusivamente 4 zonas. Y ahí va la supuesta ayuda y colaboración y qué sé yo. Ah, no, también ese miércoles ya salieron con la línea de créditos de Banco Provincia. Claro, no nos olvidemos que afectó a sectores medios y altos de esta ciudad. Que tienen que reconstruir su casa y recomponer el auto, por claro. decirlo de alguna manera. Sí, hablaban de ahí. de una casa, no sé, tiraron una cifra de 50.000 pesos, pero hay gente que vive en Chapas y no sé si va a tener la posibilidad de ir al Centro Cultural de las Malvinas, por ejemplo, que el día de ayer están entregando certificados. La verdad, no sé si uno puede llegar desde Villa Elvira, por ejemplo. Aldana, ibas a decir algo. No, bueno, también esto en relación a lo que decías vos, Matías, hoy más temprano, y lo que decía Nilda, esto de poder pensar, digamos, de acá a futuro, porque esto pasó en abril y de acá a septiembre tienen tiempo de recomponer, como decía. Bueno, o sea, estar muy atentos a lo que hablábamos hoy del tema de los discursos. Digamos, de que esto, digamos, no pueda ser ocultado o transformado de alguna otra manera, digamos, o sea, seguir informando y que no puedan seguir, digamos, desinformando en función de esto para cubrirse y llegar a septiembre tranquilos, digamos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en eso va a ser importante. Se está organizando para hacer un relevamiento real. Con trabajadores sociales y todo, desde las organizaciones, con el apoyo de las organizaciones, para tener números confiables y salir con esos números. Nilda, te agradecemos mucho que te hayas acercado a Radionauta y compartido estos momentos, este ratito con nosotros. No, por favor. Nilda Loy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, y una amiga de la casa, podemos decir. Yo la conozco recién, primera vez, pero mucha yo gente también. Acá ya la conoce hace mucho. Descontracturamos y volvemos. La calle Yupa rara en medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Super raya al medio, encuentra a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquella fila es infinita, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. We'll be right back. FM 106.3. Radionauta FM. Continuamos en Radionauta, día movidito a pesar de que tenemos una hora de programa. 106.3 es el dial, estamos en Facebook. También nos podés escuchar a través de internet, radionautafm.wordpress.com. El teléfono de la radio, que a vos te gusta decirlo, Faca, decilo. Es 451-69-17. Parecen dos esquinas, pero no, es el teléfono de Radionauta. 451-69-17. Aldana, ¿tenés algunos datos para aportarnos? Sí, tengo algunos datos que quedaron para aportar. Para denunciar comerciantes especuladores que aumentan los precios de lavandina, agua mineral, velas y otros productos necesarios en este contexto, se puede llamar al 0800-222-5262. Y también en la Facultad de Exactas se necesitan voluntarios para elementos de higiene. Bien, bueno. Producir elementos de higiene. Perdón. Exacto. Ayer estuvimos hablando con dicha facultad. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Zeta. Él escribió una nota sobre la inundación en la ciudad de Buenos Aires. Y querramos o no, hay mucha relación, no solo por lo que inundó, que estamos hablando de agua, sino por las políticas públicas de los municipios o la falta de políticas públicas. Sergio, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, te escucho. Sí, bueno, comentanos un poco el análisis que vos hiciste con respecto a la ciudad de Buenos Aires y después charlamos un poco y hacemos un paralelismo con la ciudad de La Plata. Dale, sí. Bueno, yo lo que planteaba, en realidad, viste, tras la indignación de escucharlo acá Macri hablar de desastre natural como si la culpa fuera de la lluvia, en realidad creo que no tiene nada de natural esto, sino que una serie de cuestiones que son todas de la acción humana, en especial de la acción de un sector, un grupo que tiene intereses concretos y que privilegia los negocios por sobre las necesidades humanas. O sea, se puede hablar de varias cuestiones acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, las más importantes. Sí, las más importantes son, en primer lugar, que hay, a pesar de que se sabe que es una ciudad inundable, está construida sobre varios ríos y arroyos, la política de construcción indiscriminada de, a partir del boom inmobiliario, la construcción de altas torres. Qué casualidad que acá en la ciudad de La Plata también pasa lo mismo. Sí, en realidad no es una cuestión, o sea, yo escribía sobre acá la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad es una cuestión del capitalismo, se podría decir. Por eso tampoco lo empieza Macri, por más que lo empeora. Es una política que viene desde bastante antes. Esto, inclusive, ahí planteo que haya un intendente anterior, el intendente Crespo, que lo tiró zonas inundables y después implementó el negociado de los entubamientos que no terminó solucionando nada. Claramente. ¿Qué tal, Sergio? Facundo te saluda acá, de Radionauta. Hola. Yo leí acá un poco el título que decía dolor, solidaridad y un gobierno que no es ausente sino cómplice en una catástrofe que natural no tiene nada, que es un poco lo que nos referíamos. Pero también te quería hacer un poco que nos comente ahí, como vos sos militante del Frente Aéreo Santillán, que nos cuentes un poquito la cuestión de la solidaridad, cómo viste esa parte ahí, cómo reacciona un pueblo ante semejante hecho que, bueno, va a quedar marcado en las páginas de la historia. Sí, la verdad que realmente, bueno, ya sabíamos que el pueblo siempre reacciona, pero fue impresionante cuando empezamos a pedir donaciones de gente que venía trayendo todo, ¿no? Y me impresionó especialmente una viejita que vive cerca del centro cultural, que tenemos nosotros acá en Capital, que nos trajo un traje del marido y con lágrimas en los ojos, dijo, llévenlo. ¿Viste? O sea, hubo escenas que realmente hacen pensar que, bueno, que más allá de nuestros gobernantes, en el pueblo está la solución. Claramente. Es impresionante. Y un poco, bueno, eso donde, que así como planteabas vos, que viene, que si viene de gobiernos anteriores, aquí en la Ciudad de Plata también viene de gobiernos anteriores. ¿Cómo? Espera, que no te escucho bien. No, recién el planteo que hablábamos anterior, que esto, bueno, si bien ahora encuentra Macri y Abruera como capitanes del barco, esto viene de políticas anteriores que se siguen reproduciendo y profundizando. Y a partir de estos actos de solidaridad, y todo un pueblo también como que empieza a ver que hay otras maneras posibles de construir una ciudad o de pensar una ciudad. ¿Cómo crees que puede llegar a repercutir esto en lo que viene ahora, digamos, con un año electoral y toda esta cuestión que hay en el medio? Mira, esto, el tema es que surja una fuerza que se base en el pueblo, justamente. O sea, no una fuerza que se coloque por encima, como hacen todos los candidatos de los partidos tradicionales y lamentablemente de la vieja izquierda, que viene a traer soluciones desde afuera, sino nueva fuerza de una inmensidad de organizaciones que han surgido especialmente desde el 2001 y que se basan en la construcción de poder popular. Nosotros, como Frente Popular de Díaz Santillán, Corriente Nacional, estamos comprometidos en eso y estamos empezando a construir una opción electoral, pero que tenga esas características. Bien. Y bueno, sí. Somos optimistas porque justamente vemos esta actitud de gente, ¿no? Bien, Sergio, antes de despedirte, te agradecemos y te hago una última consulta volviendo al tema de las inundaciones. Vos, sí, en una nota que escribías, hablabas de que los estados, tanto municipales, provinciales como nacionales, no deberían hablar más de catástrofes o de cambio climático, o sí deberían hablar de cambio climático, pero no echarle la culpa a esto, sino la falta, claro, de previsión. Sí, vos fíjate que en realidad el cambio climático se está hablando hace ya más de 2 décadas, ¿no? Desde el protocolo de Kioto. El tema es que no están dispuestos, o sea, es imposible que desde la perspectiva de la ganancia se pueda solucionar el cambio climático. Entonces se puede ver en 2 aspectos. Uno, en Argentina las políticas generales siguen en el mismo sentido los que causaron este desastre ambiental, ¿no? El cambio climático. Vos fijate la producción indiscriminada de autos por sobre el transporte colectivo, la explotación de los recursos naturales, eso es un aspecto. Y lo otro es que, sabiendo que el cambio climático ya está, ya existe y lo notamos cotidianamente, no se toman las medidas de todo, ¿no? Sí. Que podrían evitar que sean tan graves las inundaciones, cuando en realidad se sabe qué va a pasar, pero realmente no les interesa solucionarlo. Como lo que te contaba al principio de la construcción indiscriminada. Macri acá tiene el proyecto de hacer parque de estacionamiento abajo de las plazas, con lo cual empeoraría todavía la situación. Claro, no drenaría el agua. Bueno, claro. Sergio, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Se nos va yendo el programa, así que muy amable y estamos en contacto. Les agradezco a ustedes. Chao, era Sergio Zeta, militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Antes de irnos, 2 informaciones cortitas. Sí, salió la sentencia finalmente de las hermanas Jara, que igualmente lo vamos a estar desarrollando un poco más en la emisión de las 6 de la tarde, pero no queríamos dejar de mencionarlo. 2 años y medio, pero quedan libres porque ya esa condena la habían cumplido. Después hay que analizar todo esto, si esto realmente qué implica que la condenen, o sea, las declaran culpables, más allá de que queden libres hoy, las declaran culpables por haberse defendido de un violador. O sea que, bueno, una cosa muy loca que tiene esta justicia, pero bueno, en la emisión de las 6 vamos a estar desarrollando un poco más profundamente. Gracias, Faca. Aldana. No me queda. Simplemente saludar y agradecerte que estuviste con nosotros. Bueno, acá. Nos vemos a la tarde o mañana. Mañana. Bien. Esto fue la emisión de las 13 horas de Radionauta 106.3, 451-6917 el teléfono, que va a seguir abierto. Matías y Luciana en la producción, Pablito Lesiani, el verdulero, en la operación técnica. Fernando también estuvo ayudando. Yo estoy viniendo ahí, jugando de 5. Sí, y cargando algunas maderas. Bueno, nos vemos a las 18 horas aquí en Radionauta, desde el Centro Cultural Social Político Olga Vázquez. Se necesitan autos. Arranca la brigada a partir de las 14 horas. Nos vemos a la tarde. Chau. No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar.